bien, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro programita del escenario de las voces. Aquí estaremos para compartir este programa hasta las 4 de la tarde, aquí en la Estación del Sur, la 99.9 del dial. Sean todos bienvenidos. Muy buenas tardes, operador. Buenas tardes, compañera. Muy buenas tardes para usted, para nuestro operador y para todos aquellos que nos acompañan. ¿A dónde voy? Bueno, ¿cómo andan? ¿Todos bien? Me alegra mucho. ¿Usted bien? Por suerte, sí. Bueno, usted operador. No se lo nota demasiado bien. Sí, estoy bien, estoy confiada nada más. Ah, bueno. No hace falta que uno esté todo el tiempo para estar bien. No, pero es como, se lo nota como así cabizbundo o medita bajo, depende cómo le guste más. No, nada que ver. No. La verdad que no acertó hoy con su apreciación, compañero. Es bueno. Un poquito de fiaca nada más. Bueno. Ay, bueno, ¿cómo les va? ¿Todos bien? Bueno, me alegro mucho, che. La gente viejita, necesitada. El que nos salta es un inglés, cantan. Son todos re locos, el loco. Los recitales, oh. Toda la gran revolución comenzó en un recital de rock. Y en un partido de fútbol. No, pero un recital de rock más. En un partido de fútbol es como que se mezcla todo. La familia, los ideales, los amigos. Hay de fascistas, hay de todo mezclado. En un recital de rock no van todos revolucionarios. Y toda gran revolución comenzó siempre en un recital de rock. El Che Guevara, antes de arrancar para hacerlo de Bolivia, fue a la 25 y después siguió. Como el desierto y la historia que sabes. Como quien diría, estaban haciendo la previa. Exacto, hacían la previa, dijeron. Arrancó el Che y dijo, hacemos la previa con la 25 y partimos. Dale. Y fueron así, vio, porque después estuvieron en la selva. Todo muy desprolijo, como estaban vestidos. Sí. Bueno, porque justamente también habían pasado por recital de jóvenes por dioseros. Ah, con entonces, razón. Entonces dijimos, así somos jóvenes y por dioseros. Y después nos vamos a la selva a hacer la revolución. Bien. O te siguiera para nunca más volver. En el caso de que usted quisiera emprender una revolución, estoy emprendiendo todos los días la revolución yo. Bueno, no, pero estamos hablando al estilo del Che, así algo más. Ah, social, más masiva. No, yo estoy con una revolución personal todos los días, tratando de ello. No, pero yo lo que voy por esto es una revolución, o sea, que sea más social y en este caso que tenga que hacer la previa en un recital. ¿Del recital de quién sería, por ejemplo? Hoy en día, antes de la revolución. Sí. No, León Gieco ya caducó, ya en lugar común. Ya no. Muy claro. Ya hicieron muchas revoluciones desde ahí. Vamos con algo más nuevo, dice usted. Sí. Pero dentro de la. Eso sí que de la gama del rock. No me vaya con. Y hoy no, hoy tiene que ir a un recital de No Te Va a Gustar. No Te Va a Gustar, después se cola una pastilla del abuelo. Ajá. Y con la vela puerca y arranca. Ah. Vamos, arrancamos para Salta. Las pelotas ya no. ¿Qué sé yo? No. Puede ser que vaya arrancando y vaya a recitar y escuchar toda la poesía de la Funcio gritando políticos ratas. Que puede ser como un comienzo de una revolución. Claro. Puede ser el puntapié inicial. Uh-huh. Después sigue cuando te va a gustar la vela puerca, la murga, que está muy en los barrios, pueden arrancar un par de murguitas en los barrios, así bien revolucionaria. Ojo con el folclore ahora que se agrega, el folclore, sí, el nuevo hipismo folclorista revolucionario. Sí, sí. Se va a ver al Rally Barrio Nuevo. Usted ya tuvo la oportunidad, ya arrancó su revolución porque ya lo vio al Rally Barrio Nuevo. Y ya ahora me iba a ver la falta, así que la hago completa. Ahí está. Igual, a las pelotas no llego y... ¿No te va a gustar? Podría. Las pastillas del abuelo no, y la bebé la puerca no. Tampoco, está complicada su revolución. Claro, mi revolución va a ser a medias. Pero bueno, qué sé yo, antes era un cafrune, ahora es un Rally Barrio Nuevo, muchachos. Los tiempos cambian. Atahualpa Yupanqui, bueno, ahora un Atahualpa Yupanqui, pero tenemos lo nuestro ahora también. Igual, la verdad, sin ser mala con Rally, pero por mi experiencia cercana para con él, prefiero suicidarme con una cuchara que hacer la revolución con él, sí. Ah, no, no, no, ahí está. Bueno, yo para ir sabiendo cómo es el nuevo panorama. Claro, estar aggiornado. Claro, ya pasó. Digamos, a ver, vamos a hacer una analogía con las dos grandes teorías políticas revolucionarias que se habían planteado en su momento. A ver. Por ejemplo, había, muchos sabrán que en su momento, y escuchen que voy a decir algo serio ahora, no estoy volviendo. Había dos, si está el amigo Raúl Jauzá, seguramente debe saber mejor que nosotros. Mucho más que yo, seguramente, y lo debe haber explayado mucho más en su a lo largo de su programa desde el sur. Pero había dos posiciones. Dos grandes paradigmas. Exacto, en cuanto a la revolución. Estaba, por ejemplo, el modelo de Lenin. Claro. Que decía que hay que tomar el poder por asalto. O sea, agarró las armas y ¡fua! Directo. Sí. Y a la casa de gobierno, y no te representó el poder, tomar el poder, cortar todo y hacerse de él. Sí. Y después estaba el de un italiano bastante conocido llamado Antonio Gramsci. Antonio Gramsci decía, no, Lenin, todo bien, pero no hay que tomar el poder por asalto. Hay que tomar el poder por asedio, decía Gramsci. Por asedio significa que no es de golpe, sino que él decía, el poder está diseminado en muchas instituciones. Entonces, y primero agarramos, por ejemplo, los medios de comunicación, claro. Después agarramos el transporte, después agarramos, póngale, las instituciones educativas. Después, no, porque está diseminado por todo, el poder no está centralizado, él dice, en un solo lugar. Sino... Todas las instituciones del poder están desperdigadas por la sociedad. Como mi abuela me lo explicó de chiquita, Lenin era agarrar el toro por las astas y el otro te perseguía hasta el catre. Una cuestión así. Póngale, sí, póngale. Entonces, eran dos posturas distintas que Gramsci le decía, mirá, porque no se puede plantear una sola cosa para la revolución mundial, como decías vos, porque Rusia es un país con características determinadas. Sí. Y cada país tiene su característica. Entonces Rusia era un país muy atrasado. La Rusia de los zares, qué sé yo. Pero después hay otras sociedades más occidentales donde eran otro tipo de sociedad y Gramsci dice, no, hay que hacerlo de otra manera. Entonces ahora en el panorama de la música local, de la revolución local acá, es como que ha mutado. Por ejemplo, qué sé yo, ya no tenemos ese tomar el poder por asalto, porque la sociedad misma mutó. Entonces, que yo lo planteaba Lenin, o sea, lo que era la Rusia de los zares, bueno, lo que era la Argentina de antes, donde había un cafrune, donde había un Atahualpa Yupanqui, por ejemplo, donde había escritores como Cortázar, póngale, un Rodolfo Walsh, un Roberto Ar, un Paco Urondo, un Haroldo Conti. Bueno, es otra Argentina, es la Argentina de los zares. Sí. Ahora estamos en otro tipo de Argentina. La Argentina de los Rally Barrio Nuevo. Claro. De los jóvenes por Diosero, de la Vela Puey, que se llama, ya no, ni siquiera hay originalidad porque lo tienen que traer de afuera, o sea, de Uruguay, la Vela Puerca, no te va a gustar. La época de Andahasi, la época de Marcos Haguinis. Y bueno, ahora es por así, tomando de a poquito, donde podemos. No sé si se entendió más o menos esto. Sí, muy gráfica su explicación. Bueno, ahí está. No sé a qué venía todo esto, pero... No, estábamos pensando en... Volvías, no estábamos. Surgió, pero también analizando esta cuestión de la revolución desde la imagen mítica del Che Guevara y sus previas, ¿cómo era que se llamaba el amigo que es el que aparece en Diario de Motocicleta? Granado. Ajá, Granado, vio que lo acompañaba en todas. Entonces también me imagino que tienen que... Hoy no son Guevara Granado, hoy son Gieco Víctor Heredia, muchachos. Es la nueva onda. La rama te pierdes. busquemos. Iba a decir algo, pero iba a separar por quilombo, así que me calle la boca. Todavía sé que estoy en un medio de comunicación y que se pueden herir susceptibilidad. Y creo que estarás mejor. Yo iba a estar más dolida que si usted mencionaba Rally y Yusa, que habían estado juntos. No. Por eso, o sea, lo veía venir más fulero, pero yo dije, bueno, que no me vaya con eso, con ellos, porque ahí sí iba a haber hecatombe acá en este estudio. Bueno, Yusa tampoco es Silvio Rodríguez, digamos. No. Y espero que nunca lo quiera hacer, por favor. Ajá. Que trate de evitarlo. Silvio es uno. Vos anda por tu camino. Sí. La gente se mata y sin ningún sentido. Sorprender, adular, cuál informe es el de hoy. Ahí está, ¿dónde quedó esa E? Che Guevara leía poemas de Vallejo. Y ahora, qué cosa. Ahora se leen poemas de Benedetti. Es así como bueno, Candela. A él no le gusta. No. Usted ya empieza a hacer doler ahí. No gusta. Bueno. Diga que no dije lo otro que iba a decir. ¿Qué? No, ahí no lo voy a decir. Ya dígalo, si no, te estás haciendo enojar del todo. No. Están los ánimos muy caldeados en la sociedad argentina para decir determinadas cosas. Bueno, pero por lo menos prométame que lo va a hacer manifiesto fuera del aire. Ah, fuera del aire, le digo lo que quieran, le digo fuera del aire. Sí. Bueno, le damos a todos la bienvenida a este escenario de las voces. Aquí estaremos hasta las 4 de la tarde haciendo este programita. Pueden comunicarse con nosotros al 462-2124 y al 156-70-76-44. El teléfono lo atendemos después. Tenemos también un blogspot que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Tenemos también un correo electrónico que es el escenario de las voces @hotmail.com. Este programa también se retransmite por una radio virtual, que es www.radiowalden.com.ar. Este programa también está saliendo en vivo y en directo por la internet. Sí, por www.justin.tv/FM Estación del Sur. Bueno, saludamos a todos los que nos escuchan a través de esos medios cibernéticos y no cibernéticos, a los que nos escuchan en el blog, en Radio Walden, ahora por internet, los que están ahí del otro lado. Muchísimas gracias por seguir apoyando este programa, prestando sus oídos. Y a Mariano, que está en el estudio. Mariano, que está acá en los estudios, vino a buscar su anticipada para el Terror Hot, me parece. Sí, la venta de disfraces acá a la vuelta. O si no, fabríqueselo usted artesanalmente, está más lindo. Saludamos al pájaro que dijo que no se iba a disfrazar. No. No, el pájaro estuvo hace un rato por aquí, nos sí. dejó un disco. Pájaro, que no sé, no lo podemos leer, pájaro. Lo ponemos en la máquina y no lo lee. Claro, ¿cómo miércoles hizo su operador para hacer que salga? El Pepe, no sé qué hizo el Pepe. Pepe está ahí, no sé cómo carajo hizo usted. Yo no puedo, acá con el operador no podemos pasar un disco. Imposible. El Pepe pasa todo en todos los programas, discos de audio, ¿eh? Es con usted. Las limitaciones de este programa. Bueno, Pepe, no sé cómo hace Pepe. Si está ahí, queríamos pasar este disco que nos dejó el pájaro del trío del Gaby. Con Eduardo Rizzo en batería, Agustín Matarruco en guitarra y Gabriel Sena en bajo. O sea, el Gaby. Claro, que se van a estar presentando el 19 de noviembre a las 10 y media de la noche en Pichuco. Y el grupo es Out of Beat. Ahí está, mira qué lindos temas que había acá. Uno de Coltrane, otro de Davis, que hacen, de Jobim, de Bosco, de Parker. El de Jobim y el de Joe Bosco lo escuché ayer por www.radiowalden.com.ar, que se retransmitía alrededor de medianoche, que es el programa El Pájaro. Sonaba re lindo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Está muy lindo, sí, yo también lo pude escuchar. Hermoso. Así que queríamos pasarlo. Vamos a ver si podemos. Si alguien nos da una mano, nos soluciona el problema. Si aparece el ánima del Pepe por acá y nos ayuda. Sí. Bueno, saludamos a Marcos, que nos manda un mensajito. Buenas tardes. Nos dice, hola tropa, soy Marcos. Les pido un tema de Sky, saludos. Bueno. Bueno, el viaje de las partículas. Ahí va. No, bueno, si quiere alguno en especial nos dice. No estás pensando en él. Y no estás mirándolo. Vos te lo perdés. Bueno, en la tanda vamos con Sky, Marcos. Muy o capaz bien. Que pongamos un 2x1, si no podemos poner el tema, el disco que nos dejó el pájaro. Le podemos hacer un 2x1 a Sky, Marcos, si quiere. Estaría bueno. Ahí está. Bueno, Mariano vino a buscar su entrada hot. Y no le sabría decir porque... No hablamos todavía. Claro. Bien. La producción lo dejó pasar y entonces, como vimos que está de cuerpo presente, lo saludamos. Bien, lo que podemos hacer ahora es darle la bienvenida a nuestros auspiciantes. Y usted ahora nos invita a todos a su hot festival. ¿Te parece? Bueno, entonces le damos las muy buenas tardes a nuestros auspiciantes. DistriPack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. DistriPack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompaña este proyecto radial. Frutas Don Victorio, precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar. Cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar. Calidad superior. Sentite confiado. Delicadeza y efectividad forman parte de los consultorios odontológicos de los doctores Eduardo Urushima y Silvia Pomies. Odontología en general, prótesis, endodoncias, obras sociales y particulares, niños y adultos. Doctores Silvia Pomies y Eduardo Urushima, Regimiento 11-220, Cabildo 927, teléfonos 465-4362, 465-3625. Eduardo Urushima y Silvia Pomies, tus odontólogos. Oscar Brad, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente en calle Virasoro, 1995. Bien, saludamos a la gente de Frutas Don Victorio, Distripag, Nomacar, Brac, Urushima. Muchísimas gracias por seguir bancando este escenario de las voces. Aquí estaremos hasta las 4 de la tarde haciendo este programita, ¿no? Muy bien. Bien, si quieren comunicarse, 462-2124, 156-70-76-44. El pájaro. ¿Qué nos dice? Que nos decía, su operador tendría que hacer un cursito con el Pepe. Sí. Saludos a Pito Duro, dice. Bueno, ahí se lo mandamos. Ahí le manda saludos del pájaro. Nuestro operador tendría que hacer tantas cosas. Bueno, pero acá hay un papelito que dice conectar audio, CD, no entendemos nada nosotros. El Pepe el que entiende acá, pájaro. Después todos somos limitados. Es tan fácil cuidarlos, tener que comprender. Tu memoria es tan frágil que ya no tenés. Bueno, sí. Usted tiene las anticipadas ya para invitarnos, que la gente venga a retirar para esta mega fiesta hot de terror. Sí, tengo aquí las anticipadas para este viernes 12 de noviembre en el bar Deep Inside, que queda en Mitre 565. Deep Inside, mire. Sí. Ahora me entero, estuve leyendo poesía ahí y no sabía ni cómo se llamaba el bar, ahora me entero que era ese, mira. Era profundo. Era profundo, por eso se leía poesía y no sé qué tiene que ver toda esta... ¿Cómo llamarlo? Sí. Está bizarreada con lo profundo. No. Con la lectura de poesía. Tiene que ver. No es para nada bizarreada. Además, es un arte el que se está manifestando ahí. Los teatreros, a todos les llaman arte. Ellos son de locos, los teatreros. Locos y caso. ¿Locos y qué? Nada, no sé, dije nada. Locos y cádiz. Ah. No muchos, pero no importa. Locos y locas, quizás. Sí, no, me imagino. Ese tipo de cas. Claro, a eso se refería. Sí. Con el as. Bueno, entonces le cuento y lo sigo invitando. Este viernes 12 de noviembre en el bar Deep Inside se va a estar llevando a cabo esta fiesta de terror hot que va a empezar a las 12 de la noche y que tiene un costo, la entrada anticipada, de 15 pesos. En la puerta sale 20, así que recuerden, pueden pasar a buscarla por perdón 5609 o nos mandan su nombre, número de documento y entonces así se les cobrará 15 pesos. Y se los anota en la listita. Uh-huh. Y hay que ir disfrazados. El que quiera, sí. Acá está Mariano, ¿va disfrazado usted? Puede hablarle al micrófono si quiere. ¿Está abierto? ¿Qué golpea la puerta? Estamos haciendo radio, che, pasen más tarde. Qué cosa. Puede hablar Mariano si quiere. Bueno. Tiene el micrófono abierto. Buenas tardes. ¿Cómo anda? Usted tuvo una época acá en radio, se hizo el boludo, no vino más. Con su programa. Sí. Hablaba un poco de cine. Ese allá lejos y hace tiempo. Sí. No, pero estamos programando la vuelta. Ah, ¿va a volver? Sí, estamos programando la vuelta. Es como Central, ¿viste? Estamos programando la vuelta. No sé cuándo, pero en algún momento volveremos. Sí. Usted, como el programa de Capusotto, que hace ese programa por año, hace una cosa así. Claro. Se va y vuelve un ciclo de 3-4 programas el suyo. Sí. Lo que pasa es que, bueno, tuvo tanta repercusión y tuvo tanto éxito que no quería que la marea del público me llevara y dejara de ser yo, de perder identidad. Entonces, por eso, me alejé un poco para verlo todo desde lejos y volver a ser, claro, volver a ser yo. Y volver con todo. Claro, el año que viene volvemos con todo. Ah, el año que viene es esto. Ah, bueno, el año que viene. Puede ser el otro. No. Bueno, algún año va a volver. Sí, en algún momento volveremos, como dijo el general. Bueno, y mañana va a estar en la fiesta hot. Estamos, sí, ya estamos viendo de qué nos podemos disfrazar. ¿Va disfrazado? Sí. Justo tenía el disfraz de Liza ahí preparado para el amigo pájaro, pero parece que arrugó. Sí. No quiere, no se quiere calzar el portaligas, no quiere cantar cabaret. Ajá. Money. ¿No quiere cantar Money? Habría que preguntarle. Pájaro, vamos. Coménsala. Sí, vamos, pájaro. Dice, vamos, está viejo el pájaro para esas cosas. Somos todos jóvenes en esa fiesta, dice. No, ya colgó los botines. Colgó los botines, colgó el portaligas. Sí, pero bueno, usted sí se va a disfrazar. Sí, estamos viendo. Sí, está en tratativa el disfraz. Ajá. Tengo la careta ahí de Mostaza Merlo. Pero no me animo a salir a la calle porque tengo miedo de ser golpeado. Ajá. Tengo miedo. Espere, tampoco va a sufrir daños físicos por disfrazarse, ¿no? Me parece que no, tanto, no sé si lo amerita. No, en la calle sí, hay un rencor que... Por eso, y si yo fuera, por ejemplo, el mismo club que Mariano y lo veo con una cosa de Mostaza Merlo, lo cago atropado, mire. Sí. ¿O no? Sí, la de Usandizaga sería todavía peor. Ajá. Todavía peor sería, pero bueno. Vaya con lo de Novarecio, eso te rojo. La de Novarecio. Tengo miedo de salir perjudicado en la parte posterior. Y más que nada porque le decimos, en esta fiesta hay muchos chicos que buscan chicos. Por eso voy a salir un poco perjudicado. Pues el interés, ¿qué sé yo? Ah, pienso. Puede ser. Si me tratan con cariño, puede ser. Pero hay que charlarlo. Sí, no me gusta la cosa forzada y medio violenta. No, ajá, pero me imagino que no. Si usted no se pone así con las chicas cuando está embebido, no creo que los chicos se pongan así con usted. No recuerdo. No recuerdo. Esa parte no recuerdo. Cuando llegamos a la parte etílica ya hay un... Ya cuando está embebido. Hay una laguna en mi mente y no recuerdo bien cómo es el trato. Ajá. Bueno. Antes de que se vaya, las tres películas que Mariano le recomienda hoy a la audiencia. Las tres películas que le recomiendo. Así, yo le digo, tiene tres películas. Las que le recomendé el otro día, no sé si la vieron. No. Across the Universe. Él no tiene el canal. No tiene Cinemax. No, se la recomiendo, es un musical. A pesar de que no sé, me parece que a usted no le gustan tanto los musicales. Sí, hay un musical de Woody Allen que me fascinó, Todos dicen te quiero. Claro, sí, bueno, ese se lo había recomendado yo. Buenísimo ese documental. Sí. Musical. Bueno, creo que esta frase la había dicho Woody Allen. Que le gusta, ¿por qué le gustaban los musicales? ¿Ves? El musical, ajá, es el único género en el cual el protagonista, después de ser baleado, en vez de morir desangrado, se pone a cantar y a bailar. Así que es fantástico. Sí. Es ilimitado el género musical. Ajá, por eso sí. Tiene que estar bien hecho, no es fácil así. Claro, justamente. Tiene que haber una puesta en escena. De alguien realmente que sepa. Uh-huh. Y bueno, esta película que le estoy diciendo, Across the Universe, tiene la particularidad de ser un musical con todos temas de los Beatles, pero interpretados por los protagonistas. Ajá. Pero ¿cómo se va tramando las escenas, se van entrelazando con los temas. La verdad que quedó perfecto. El guionista, hay que sacarse el sombrero con el guionista, con el coreógrafo, con todos, porque hicieron, ajá, un laburo bárbaro. Y la directora, una directora que en este momento no me acuerdo. Ah, una mujer. No, sí, sí, eso es lo que estoy viendo. Yo antes tenía una cierta reticencia con las mujeres directoras de cine, pero últimamente me sorprendieron muchísimo, más que los hombres. Ve qué poca fe que le tiene usted a las mujeres. Exactamente. No, no es que no le tenía fe. Lo que pasa es que, bueno, venía de otra de otra escuela. Entonces ahora estoy así le va. ¿Eh? Así le va. Así no. Por eso estamos tratando de cambiar un poco la perspectiva, la manera de ver la vida. Excelente, lo que noto es mucha sensibilidad, como con dos o tres planos ya se puede llegar a describir la sensibilidad de los protagonistas, pero de una forma. Acá vamos a no quiero entrar en este plan igual, porque vamos a disentir bastante, porque usted nombra mujeres, nombra mujeres directora. Sí. Y yo lo he escuchado en su programa, como te hacía su programa, en cuanto a Lucrecia Martel. Pero no vamos a entrar en esa discusión ahora. Pero me enteré que al otro día hizo su descarga. Hice mi descarga, sí. Sí, pero no lo pude escuchar. No lo pude escuchar. Pero bueno, después, fuera del aire, voy a comentar. No es tan así tampoco, no es que la odio a Lucrecia Martel. Ajá. Yo, cuando tuve la oportunidad de escucharla hablar y ver lo que opinaba ella, ahí me di cuenta, con razón, esta flaca dice esto, hizo lo otro. Pero es bueno, por eso, muchas veces, conocer al artista para por ahí... ver para qué lado va. Claro, interpretar mejor la obra y sacarle más el jugo. Uh-huh. Pasa mucho también con los pintores. Uno por ahí ve un cuadro y realmente a veces no le dice nada, pero cuando ve la obra, cuando ve la vida y toda la obra completa del pintor, dice, ajá, esto significa esto. Igual en la poesía, en la literatura, en todo, en todo. Uh-huh. Hay que conocer, hay que ir a fondo. No hay que ver un poquito y decir, esto es una cagada. Como dije yo. No, pero yo lo dije porque sabía que usted iba a saltar. Sabía. Me dijo provocándome. Sí, yo soy un eterno provocador. Un eterno provocador. Ahí sí, está. Exactamente. Muchas veces provocando. Estoy de acuerdo con usted. Sin embargo, para pelear, le digo ahí está, que no. Mentira, lo contrario. Exactamente. Muy bien. Para ir conociéndolo entonces también al autor. Sí, sí. No se dio cuenta. La compañera se había dado cuenta el otro día. Sí, hace rato. Sí. Sabe que yo salto rápido. También, usted no es demasiado vivo. Con él es re fácil, hay dos o tres puntos que lo tocan y salta. Bueno, le quedan dos películas todavía. Me dijo Across the Universe. Dos películas más. Sin repetir y sin soplar. Sí. Y sin decir como el compañero. Claro, no, porque me agarró frío. No se lo esperaba. Una película de ciencia ficción le voy a recomendar. A ver. Coreana, The Host se llama. No la tengo esa. No, seguramente que no la habrá visto porque es de ciencia ficción y a usted no le gusta la ciencia ficción. No soy de mí la ciencia ficción. No, pero la puede ver porque aparte, más allá del monstruo que aparece en un momento. Aparece un monstruo. Bueno, ciencia ficción. Aparece un monstruo. Aparece todo un trasfondo político y social de Corea, pero que también nos toca mucho a nosotros. Y está bueno porque aparte no es puramente ciencia ficción, sino tiene mucho de humor y mucho de ironía. Es una película coreana. Y la tercera, tengo un montón, pero ahora se me hizo una laguna. Me pusieron el micrófono ahí y ahí se inhibió. Claro, me inhibí. La que me sorprendió para bien es esta que una vez recomendó usted, que no, tampoco no me acuerdo cómo se llama, la que hizo Mi vida sin mí. Elizabeth Coixet. Exactamente. La vida secreta de las palabras. Exactamente. Vi un par de cosas y realmente me interesaron. Sí. Sí, también muy sensible. Y una mujer, chico. Claro. Claro, sí. Hay que pasarse al bando de las mujeres al poder y todo eso. Bueno, Lina, tenemos una presidenta. Un saludo, Cristina Fuerza. Eso fue lo que le faltó. Sí, me faltó eso porque, bueno, está tan de moda. Ya salió un merchandising. Ah, ¿sí? Sí, hay remeras en las calles y hay stickers, calcomanías, gorras, toda fuerza Cristina. ¿En serio? Sí. Qué bien. Bueno. ¿Cómo está el tanto usted? Lina, le iba a decir, Lina Wendmuller, una mujer, pero no es muy sensible que digamos, va con la tapones de punta. ¿Cuál? No. Lina Wendmuller. ¿Qué hizo? No. Mimi Metalúrgico, Pascualino Siete Belleza. Ay, ¿no las tiene esa? No se la pierda. No, directora italiana. Ah, el viernes no va a poder ser, bueno. El lunes, que es 15, a las 10 de la noche, mire Amor, Muerte, Tarantela y Vino, que es de Lina Wertmüller, en el Europa. Europa. Sí. Europa, y Eurochannel son dos canales muy interesantes. Ayer descubrí a una cantante que no la había visto nunca y me gustó mucho. No sé si usted la tiene, seguramente que usted le... Concha Buica. Sí. Es excelente. Sí. Esa negra hermosa, sí, aparte sí. me... Bueno, no, de la parte estética no le... No, muy sí. Bonita, pero no, guau. Wow, no. Ah, no, pero aparte tiene una voz sí. Y hace una mezcla de muchos géneros. No, usted no creo que la tenga. No, porque no. Hace medio flamenco, bolero, un poco de jazz le mete. No, es excelente, vi un par de videos ahí. Sé que tiene tres videos nada más, porque terminaba uno y ponían el otro y el otro así media hora. Con esos tres videos. Pero bárbaro. No, tiene, o sea, muy buena. Y lo que es la calidez de la voz es impresionante. Sí, sí, sí. Nunca la pasó acá, ¿no es cierto? No, todavía no, porque no he conseguido material. Ah, pero puede traerla en pero algún sí, momento, porque ahí la verdad que... Me gustó mucho. Como cuando la descubrí a Lila Downs. Me hizo acordar en cierto momento sí. En el timbre de voz a Lila Downs. Y en momentos también con, o sea, la fuerza al cantar las canciones muy parecidas también. Exacto, aparte maneja varios registros. Sí. Sube hasta lo más alto y baja, tiene agudos, graves. Es excelente. No la conozco, la verdad. Algo que los hombres no pueden hacer. Eso también es que estoy admirando de las mujeres cuando cantan. Que hacen cosas que los hombres no pueden. Son cuerpos distintos, son personas distintas. Me gustan más las mujeres. Está bien, me parece fantástico, yo comparto su gusto. Bueno. Pero bueno, mírese de esta directora, Lina Wendmüller. Sí. Pascualino Siete Belleza, que labura Giannini. ¿Y qué más? El Pascualino. Pascualino Siete Belleza. Menos sí. Mal que me la recomendó, porque si la veo un día. Vamos a ver Pascualino Siete Belleza. No, una cosa, esa y Mimi Metalúrgico. A mí la recomendó el Pájaro en su momento. Impresionante, no se las pierda. Vamos a hacerle caso. No como usted que no hace caso nunca. No, así te mandaba ahí el cul. Para ver, porque todo lo que vi de... ayer en estos de días. De Barton, digo. No, pero es totalmente diferente de Barton. Es como una moda ahora, la moda Barton. Todos los que son medio locos y miran Barton. No, pero Barton era en los 90. Ahora, los que miran Barton ahora no saben lo que es Barton. Barton era en los 90, cuando arrancó con el joven Manos de Tijera. Barton era Barton en los 90. Claro. No, después se giló, viste. Le cayó la moneda y se giló. Esa 9, ¿usted la vio? Sí, pero no es de él, es producida por él. Pero hice un film de Tim Burton en la tapa. Sí, por eso, porque la pagó. Ajá. Porque la ganó. Bueno, le puso su moneda y puso su nombre. Claro. Y se haga cargo. Pero cuando dice un film de, quiere decir que está bancado por. No significa que fue dirigida. El dueño de la película es el productor. Ajá. El director es un empleado del productor que va y trabaja y... Y ahora está trabajando donde está la moneda, Barton, digamos. Claro, obviamente. Y bueno, hizo Alicia en el País de las Maravillas. Yo fui a verla con mi niño, Alicia en el País de las Maravillas. Yo fui a verla solita. Ah, bueno. No, yo justifiqué la ida, la salida con chicos. Mi hijo y mi ahijada. Entonces estábamos viendo... Y los veía un poco aburridos los chicos. Sé que no era yo el único. Y dije, no, vamos a esperar que termine. Pues si querían ir, vamos a esperar que termine. Que algo bueno va a pasar. Y bueno, no. Todavía estamos esperando. Todavía estamos esperando. Y lo que pasa es que está Disney ahí atrás. Y claro, sí. Está Disney ahí atrás, entonces se pelotudiza un poco todo. ¿Y 9 esa le gustó a usted? No, me gustó. No es una gran cosa. Me gustó porque me cayeron simpáticos los muñequitos esos. Sí, me cayeron simpáticos los muñequitos de trapo. Bueno, le entró por otro lado. Usted lo ve muy sensible últimamente. Sí. Por ese lado. No sabe la sensibilidad muy que sensible. Tengo a partir de cierta época hasta ahora. Una vez que yo le comenté que hice un retiro espiritual. Mentira. Sí, sí, sí, sí. Se puso como amarillo. Que está ¿amarillo? Medio tostadito estoy ahora. No. En el sentido que está más sensible. Ah, amarillo. Ah, sí, sí. Claro. El personaje amarillo. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Sí, estoy más sensible. Y bueno, por un lado mejor. Mejor. Sí. Deja aflorar toda su sensibilidad, ¿no? Sí, estoy abierto a todas las nuevas experiencias. Así que por eso mañana vamos a ver qué pasa. Fiesta. Pues vamos a la fiesta a ver qué pasa. Parece bueno, muy bien. Lo único que quiero es que me traten con cuidado y cariño porque soy nuevo. Necesita contención. Siempre lo pueden llegar a tratar muy bien. Mejor. Nosotros nos tenemos que ir a la tanda. Bueno. Le agradecemos a Mariano su presencia. Bueno, nos esperamos ustedes cuando quiera y nos veremos seguramente mañana en la fiesta también. Mañana nos vemos en la fiesta y espero que me reconozcan. Bueno. 462-2124, 156-70-76-44 los teléfonos. Nos vamos a la música y a la tanda con dos temitas de Sky para Marcos. Muy bien, el vamos. Primero es La Grieta y el otro Genghis Khan.

Fingir que perdoou, tentar ficar amigos sem rancor. A emoção acabou. A nossa música. Bien, aquí estamos de regreso para hacer la segunda parte de este escenario de las voces. Estamos aquí al 462-2124, al 156-70-76-44, hasta las 4 de la tarde. Nos seguimos invitando a esta fiesta de terror hot mañana. Pueden pasar a retirar las anticipadas a 15 pesos por aquí, por Pueyrredón 5609. Bueno. Lo que escuchábamos en la tanda era en primer término dos temitas de Sky Bailinson para Marcos. Después un temita de Luis Salinas, Latin Bebop. Y después Cinema Verité. Bien. De Serú Girán. Ahora Cazuza. Ya había, el operador había puesto Charlie. Yo dije, ¿quién nos está echando? Exacto, tan cualquiera el operador. Hoy tenía, tiene ganas de irse. Sí. Está en cualquiera. El pájaro antes nos había mandado un mensaje hablando, sí, de Mariano, diciendo, este si se pone como amarillo tiene hepatitis. Bueno, está Mariano acá en los estudios, sí. Está el Beni, le mandamos un gran saludo. Nuestro director si se presenta, así que bienvenido. Sí, se presenta el director con su bolsita a saludar. Hacía bastante que no venía, ayer lo nombrábamos y hoy apareció. Sí. Sí, se ve que a medida que los vamos nombrando aparecen el día siguiente. Sí. Porque hablábamos del martes de amarillo y se hizo presente ayer. Ayer de nuestro director y hasta hoy a la miércoles. Es bueno saber para determinadas personas no nombrarlas. Sería malo y le pediría que dé nombres, pero... No, no, por favor, hay cosas que uno tiene que aprender a callar. Muy bien. ¿Y usted aprendió? Estoy tratando de aprender a callar. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Hay hablar de un personaje. Muy bien, es un informe hoy. Sí. Iba a hablar de una persona. Sí, hay mucho de mito, no sé, se sabe que existió. Sí, existió, ya sé que está hablando, existió. Que usted dice que Marx existió. No, yo le estoy... Sí, del personaje que va a hablar usted. Claro. Existió, ¿cómo que no existió? Pero lo que pasa es que las referencias que hay con respecto a ella, de quien voy a hablar, son casi todas, digamos, referencias de otros escritores que ni siquiera la conocieron directamente y mucho de lo que fueron sus escritos. Pero como también se creó todo un clan, un club o un círculo, como quiera llamarlo, a su alrededor, es más figura mítica que otra cosa. A quien estamos mencionando con todas estas referencias es a Safo de Lesbos. La conocía como Safo. Claro, Safo. Que no es Safo. Sí. ¿Safo? Sí. Como varizes que vão aumentando, como insetos em volta da lâmpada, vamos pedir piedade, Senhor, piedade, pra essa gente careta e covarde. Si hablamos de Lesbos, le cuento que según los pocos datos que hay, se dice que ella nació entre el 650 y el 610 antes de Cristo, como le mencionaba en Lesbos, que es una islita que queda en Grecia. O sea, conocida como Safo ella. Claro, ella, digamos, en sí su nombre es Safo. No hay referencias a su familia, sí se dice que venía de una familia aristocrática, que tenía dos hermanos, y que el padre, digamos, era, se ve que comerciante, además en la isla donde ella nació, creció y excepto por un tiempo que estuvo en exilio, vivió. Era una isla de mucho comercio y mucho tránsito dentro de lo cultural también. Y naciente de Cristo eso. Sí, en el 650 y el 610 antes de Cristo. Wow. Otra también de las cosas que se menciona con respecto a ella es que en la isla, si se quiere, había una cierta libertad para con las mujeres. Esto hace que ella cobre un protagonismo importante. Ajá. Y que su poesía haga que sea más importante todavía. No se habla mucho de su niñez, de lo que podrían llegar a haber sido sus aprendizajes. Sí se dice que hay una inclinación para con, digamos, con la belleza muy importante y que sus escritos están fundamentalmente hablando del amor desde todas las visiones posibles y que, si se quiere, su seguidor y uno de los grandes fue Ovidio. Ovidio, mira, claro. Ovidio estuvo supuestamente influenciado por ella. Claro, digamos, también se dice que no hay una influencia en cuanto a la misma forma de escritura, para hacerlo así bien gráfico, sino en cuanto a la temática, esto de que sea el amor el tema fundamental y verlo desde diferentes lugares, desde la parte idílica, como el amor como vínculo en sí. Claro. Y sí, porque usted dice hoy, el poeta del amor es Ovidio. Ovidio, sí. Siempre se genera con respecto a Safo la misma duda. Ajá. ¿Era lesbiana o no? Bueno. Sí, sí. Era lesbiana. En realidad era bisexual. Era bisexual. Sí, porque se cuenta que ella estuvo casada, que tuvo una hija y cuenta. Antes de Cristo se casaba la gente también. Bueno, se unía. No pregunto. Sí, es como casamiento, o sea, son uniones, pero dependiendo cada religión, cada cultura y demás va a tener, ajá, determinadas características específicas. Pero siempre era generalmente un hombre y una mujer. Claro, sí. No estaba el matrimonio igualitario antes de Cristo. No. En la isla de Lesbos se cuenta por, digamos... De ahí viene, aparte de todo esto de lo, de el nombre de lesbiana, lesbianismo, sí. Lesbiana viene de esta isla, Lesbos. Sí, sí, sí. ¿Y tiene que ver con Safo? Claro. Viene porque, de ella. Sí, porque, digamos, todo su... las características que tenía su círculo, digamos. Ah. ¿Y las lesbianas saben de dónde viene todo esto? Sí, conocen la historia. Más o menos, no se puede. Yo no sé por qué nunca hablé con una lesbiana. Preguntarle, che, ¿pero vos sabés por qué se te dice lesbiana, vos que sos lesbiana? ¿Sabés dónde viene? ¿Sabés quién era Safo? Claro, el tema es que de las lesbianas que yo conocí, hay un, digamos, había unas cuantas que sí sabían, pero porque eran asiduas a la lectura, entonces obviamente Safo era uno de los... de los emblemas, así, de y los... Y claro, como uno de los grandes como íconos. Marx para el comunista. Póngale. Pero también hay algunas chicas que sabían que le gustaban las chicas, no andaban ahondando del claro, por qué. Porque lesbo, lesbi, dónde claro, viene, todo esto, ¿no? No, no, no. Digamos, ya está, me gustan las chicas. Mientras pueda estar con una chica, claro, es suficiente. Todos querem se dar bem num trem para as estrelas, depois dos navios negreiros, outras correntezas. Igual, hay una leyenda que se cuenta en cuanto a Safo, que es también, o sea, esta cuestión donde se queda más enmarcado la bisexualidad de ella, que se dice que se enamora de un personaje que era un faun y que era un, digamos, un marinero. Ajá. Él, ¿marinero bengalí? No sé si era bengalí, pero era malo él. Era malo el marinero. Sí, sí, sí, porque él no le correspondió el amor a ella. Ay, pobre. Entonces... Ay, claro, y hay hombres que son malos. Son malos. Sí, sí, que no corresponden el amor de las mujeres. Y bueno, esto hizo, esto provocó que ella se suicidara de una de las rocas, que es la roca de Leucade. Se dice que es la roca emblemática, dado que ahí se suicidan los enamorados. Ah, mira. Sí, entonces... Pero la primera fue Safo. Claro, o sea, igual es una... En otras historias anteriores se menciona también esa roca. Ajá. O sea, no sé si es que ella lo hizo adrede o fue que andaba cerquita y dijo, no me quiere y me suicida. Y me suicido. ¿Qué edad tenía, sabe? Muy jovencita. No, porque el tema es que hay una... Aparte en esa época era muy difícil, no se sabía bien cuántos años se tenía, claro. No se sabía cuándo se nacía. Por eso... Le preguntaba en esa época, ¿cuántos años tenés? 20, 30, por ahí, no sé. Sí, es que no se le daba la importancia, se le daba la... Claro, la en el caso de ella puede ser entre 70 y 30. Porque, claro... Bueno, el margen que me da, compañero. Pero lo que pasa es que es 70 cierto. No creo, porque era muy raro lleguen a esa edad antes de Cristo. Después vino Cristo a salvarnos y a redimirnos a todos. Pero antes y a Cristo darnos más edad. Y a darnos más longevidad. Pero antes de Cristo no llegaba la gente a los 60 años, por ejemplo. Yo no creo. Lo que pasa es que como se menciona... que ahora llegan al pedo. Pero llegan y bueno. No sabemos para qué, pero se llega. Antes no se llegaba y capaz que se vivía mejor, más intensamente y listo. Sí, ella vivió muy muy intensamente. Lo que pasa es que como el periodo que se dice que en el cual ella nació entre el 650 y el 610 y muere en el año 580, las opciones son... digamos, porque nació entre... Claro, póngale entre esos 50 años. Claro. No sé cuándo. Entonces, ante eso, yo le puedo decir que podía llegar a tener o 70 o 30. Y sí, yo me inclino más por 30 años. Sí, yo también, pero bueno, tampoco... Murió en el 580 antes de Cristo. Claro, también en Lesbos. Qué loco. Sí. Y bueno, digamos, la historia del suicidio de Safo lo recoge también en cuanto a historia, como la Heroidas, perdón, Herodias, ajá. Digamos, ahí es donde Ovidio vuelve a contar y hacer referencia a la historia del suicidio de Safo. ¿Es Ovidio, si se quiere, que la rescata a este personaje o no sabe? Hay varios, porque está Ovidio, Menandro y Amipsias. Ay, que no. Amipsias no tengo ni idea que quién es. El pájaro le pregunta. Sí. Lesbiana. Uh-huh. Serían las habitantes de Lesbos. No necesariamente implica ser homosexual, ¿no? Claro, lo que pasa es que la denominación actual de, digamos, del tema del lesbianismo hace referencia a este estado de homosexualidad. digamos, en cuanto a lo que era antes, no, eran, digamos, Lesbos eran habitantes de ahí. Claro. Lo que sí se decía, por ejemplo, que la característica que tenía Lesbos también en su momento era que tenía... Había muchas lesbianas. No, eran mujeres. Ajá. Por eso también la ira, era como, claro, era está la... ese mito que era lleno de mujeres. Sí, sí, sí. Bueno, parte de lo que son las, si no me equivoco, las Amazonias, que fue un otro también, de los relatos. Exacto. Estaba, digamos, mucha influencia de este relato está dado en lo que es la isla de Lesbos. Ajá. Esta cuestión de la fuerza de la mujer, esta cuestión de la homosexualidad de la mujer y demás, son dos leyendas que se... No, se da todo, se da que era una isla donde había muchas mujeres y muchas mujeres homosexuales. Sí, y mujeres de armas tomar. Y de armas tomar. No se les puso. No, ¿y no hay más islas como esas actualmente? No. Pero ¿y si son lesbianas? Bueno, pero pregunto, ¿no? ¿Por qué le pones esa connotación como que... de baboso, ¿no? Pregunté si había. Bueno, supongo que tienen que haber. En algún lugar. En alguna isla perdida. Claro. Lo que pasa es que por ahí... Pero acá no eran todas lesbianas. No, no, no. Ni la misma Safo era... Esa era VIP. Claro, era... O sea, sí... Era VIP. Sí, era polifuncional. Ajá. Si hay, digamos, si se hace una referencia a la inclinación de Safo, se dice que era lesbiana, pero que en realidad lo que se habla en ella es un ideal de amor que está dado desde... cierta cuestión de dulzura, de ternura, de delicadeza, que, digamos, es una imagen que ella toma en la mujer. El hombre era más guaso, grotesco. Sí, siempre fue así, lo sigue siendo. El hombre es un ser desagradable, tosco, grasiento, feo, desprolijo. No todo, pero bueno. Bruto, torpe, bueno, pero... tosco, osco. Esto es mito. Mariano nos dice, en Lesbos había nada más que mujeres. Los hombres que llegaban eran usados con fines reproductivos y luego los mataban. No, eso es como igual que la Amazonia qué y parte que de la se leyenda. Vino. Era una isla más bien de comercio. No, o sea, la razón fundamental por la cual tampoco había tantos varones era por esta cuestión de tránsito. Esto es dice una... que no, Mariano. A ver, dígale, porque acá estamos en una conversación de loco. Usted le habla, el otro le dice, sí, no puede hablar, contéstele ahí el micrófono si quiere. Porque si no, lo que yo tenía entendido era que efectivamente la isla esta estaba caracterizada por ser todas de mujeres y no permitían que los hombres llegaran, más bien si llegaban eran usados de... con fines reproductivos y no se podían instalar, los que se instalaban eran masacrados porque no se perdían los rituales y la esencia de la isla, porque aparte las mujeres justamente estaban adecuadas al matriarcado, entonces ellas eran las que mandaban, entonces al haber hombres no iban a permitir que las mujeres mandasen, entonces por eso a los pocos que habían, o los fletaban, o los hacían percha. ¿Y pero qué pasaba, por ejemplo, si usted dice lo usaban como fines reproductivos? Lo usaban como fines reproductivos y después una de esas mujeres tenía un hombre, un nene. ¿Qué pasaba? Los deportaban. ¿Ah, sí? Sí, es una madre haciendo eso con su hijo. Desconozco mucho. Listo, me voy, chao. Bueno, esa parte yo la conozco como leyenda. Como mito. Claro. Lo que sí hay una cuestión que Mariano mencionaba, esto de los rituales que se tenían y que es una característica que tenía el círculo de Safo, que ella, tanto ella como sus discípulas eran adoradoras de Afrodita. Ajá. Entonces, todos, digamos, los lo que era el círculo sáfico, que también tenía que ver, digamos, lo que fue después el safismo, era, digamos, como un sinónimo de lesbiana también. Pero en este caso, todos los rituales que estaban en relación a los cantos, a representaciones y demás que tenían las características de estos rituales, eran todos para con Afrodita. Ajá. Entonces, muchos de los poemas que Safo escribió, en vez de, digamos, estar dedicados a las mujeres en sí, son, digamos, cantos de adoración para con la diosa. Entonces, obviamente, estaba esa inclinación hacia lo femenino. no necesariamente porque fuera lesbiana. Claro, sí, sí, se entiende. Es muy simplista de todo y eso. Y bueno, sí. Pero lo que pasa es que se la relacionó, que era lesbiana porque escribía en adoración a lo femenino, al amor y a las musas. ¿Tiene algo para leer después? Sí. ¿De Safo? Sí, sí, sí, tengo un poemita. Entonces, ¿se podría decir que con Safo arrancó la historia de las mujeres poetas suicidas? Sí. Sí, bueno, sí. Pobre, pff, bueno, no vamos a poner a hacer la lista ahora. No. Pero igual arrancó la tradición esa de mujeres poetas y suicidas. El tema es que hay referencia con respecto a uno de los poemas de Safo que se encontró posteriormente. Que dicho sea de paso, hay poemas que se encontraron hasta en el año 2004. Mira. En cuanto a sus escritos, no ha llegado. Son muy pocos los poemas que llegaron enteros. Por ejemplo, hay uno que es el himno Afrodita y Efectos del amor, que son las dos grandes obras que son las conocidas. Después, casi todas han sido referencias o extractos, que es lo que se encontró. En cuanto a esto, se dice que hay un escrito donde ella, habla desde la vejez, o sea, de la cuestión del amor desde la vejez. Y se dice que en realidad esta cuestión de que ella se suicida es pura leyenda, que ella siguió viviendo en el Lesbos y que murió de viejita. Eso es mentira, yo le tiro la posta. ¿Se suicidó? Se suicidó y en su momento no sabía, pero se hago la posta, tenía la enfermedad bipolar. Ah. Como te pasa que en ese momento no se sabía lo que era, claro. Pero tenía la enfermedad bipolar, Safo. Si você quer saber como me siento. Y era más complejo el suicidio. No, claro. No me abandonó, no me da bola, me suicido. No. Porque no existía el psicoanálisis, si no, claro. Le vamos a buscar todas las vueltas, digamos. Todos los quilombos. Era neurótica, seguramente, depresiva. Sí, un poco de histeria igual tenía, sí, porque le gustaba también que la adoraran y que la. Era histérica de antes de Cristo. Antes de Cristo las mujeres también eran histéricas. Andando na rua, pedindo perdão. Oh, no, Marani la siente con la cabeza. Pues la se desfazen en sermão. Hoy no me puedo hacer la mala porque está usted, el operador y Mariano. Entonces sí, ya no, soné. Cago. Claro, ¿no? Me la loca. Y no puedo, hoy se me complica. Otra de las cosas que sí tengo que mencionarle con respecto a la poesía de Safo, que, si se quiere, marcó tendencia, dado que hay lo que se considera la oda sáfica, que es un tipo de verso que son tres endecasílabos y un adónico al final de cada cinco sílabas. Oh, me remarió. No estoy para esas cosas en este momento. No, bueno, lo que yo le quería comentar es que el verso sáfico está dado, es una característica fundamental de lo que son los estilos de escritura y que están marcados por lo que fue toda su literatura. Poesía escribía únicamente ella. Sí, o por lo menos de lo que yo sé son todos poemas. Irmão, não sou macaco desse hospital maquiavélico. Meu pai, minha mãe. Se dice también que la poesía de Safo se caracteriza por la exquisita belleza de su dicción, su perfección formal, su intensidad y su emoción. También se dice que hay una particularidad en sus escritos que es lo que provocó que Platón dijera que es la décima musa. ¡Foda! ¡Ah, mire! Cara de boi lavado. Trago una corda, irmão. Irmão, acorda. Le cuento que hay escritores, como fue en el caso de Rilke y hasta de Virginia Woolf, que la han considerado como una de las grandes escritoras. Ajá. O sea las influenció, pero sí que le llegó mucho la poesía de Safo. Y si usted, por ejemplo, va hoy en día a una librería y le dice, quiero un libro de Vargas Llosa, de Marco Baghini y uno de Safo. Sí, hay. ¿Se los consiguen? Sí, de Safo sé que había. No. Me parece que no están ninguno de los dos que yo le di, o sea, los himnos, Afrodita, sino que lo que hay son extractos, pero sí se consigue. Se consigue. Safo, sí. Somos. esta referencia que ella hace a Afrodita, se dice que en todas sus poemas la pasión amorosa se apodera del ser humano y se manifiesta en diversas formas, como los celos, el deseo y una intangible nostalgia. Esto es lo que se encuentra en los himnos a Afrodita, y que se dice que también es una súplica que está dirigida a la diosa para conseguir su ayuda y lograr así el amor de su enamorado. Oh, qué romántica que era ella. Era el Benedetti de la vieja era. Pobre Safo. No es Safo. Sí. Que os homens armaram pra me convencer. Apagar sem ver toda essa droga. Aí, cuestiones en cuanto a su posición política, que se dice que es bastante controvertido, cuánto de cierto y cuánto de falso hay en esto. Porque hay una crítica que ella hace, que lo ve como el mundo de los hombres, si se quiere, esta cuestión de lo político. Y más en una, digamos, en esta época que ella considera de grandes convulsiones, de grandes guerras. Ante esta situación es que ella, si bien no escribe, digamos, en contra de lo político, las referencias no son buenas en cuanto a estas temáticas. A raíz de esto es que a ella se tiene que ir al exilio, en la isla en Siracusa, que es una isla de Sicilia, durante más o menos estuvo 6 años, y que ella considera, o mejor dicho, se dice en sus escritos que fue bastante positivo para lo que fue su desarrollo intelectual, y que le permitió también viajar e ilustrarse con respecto a otras culturas. Entonces, digamos, ella estuvo en Siracusa 6 años y después vuelve a Lesbos. No me sortearon a garota do fantástico. No me subornaron. Será que es meu fin? Descender a cores na tábua de índio. Programada para só dizer sim. Una cosita más que tenía para comentarle es que en el círculo de Safo había muchas chicas como que eran, digamos, eran llevadas para ser educadas y después posteriormente casarse. La cuestión es que se ve que, según cuentan, digamos, por lo menos la información que había encontrado, era que se olvidaban de casarse. Claro. En realidad es que ya, digamos, como que se convertían en discípulas de Safos y adoradoras de la diosa, entonces ya se quedaban, si se quieren, más en una cuestión mística y religiosa que digamos claro que el volver a esta vida, si se quiere, más de mujeres o más cotidiana. Ante esta situación también es que se decía que él, digamos, Safo las hipnotizaba y dejaba a sus discípulas que no se fueran de su lado. Y hasta, víctimas. Claro, y que hasta, digamos, varios de sus textos así más dolidos estaban dados porque las chicas se le iban. Estamos todos esperándolo a ustedes, Cazuza, el operador y yo, y los oyentes del otro lado. Bueno, entonces, para terminar, y antes de leerle el poemita que había traído, le cuento que, bueno, que en el año 2004 se consiguieron, digamos, encontrar otros textos más de Safo que fueron posteriormente publicados, y algunos reconstruyeron poemas que ya se habían conocido. Y la influencia de Safo llegó, si se quiere, hasta nuestros días, como fue en el caso de Rilke, de D'Annunzio y hasta del mismo Baudelaire. Ahí está. Mira cómo influye todo. Ajá. El mundo. Nós na batida, no embalo da rede, matando a sede na saliva, ser teu pão, ser tua comida, todo amor que houver nesta vida. E há algum trocado pra dar garantia. E ser artista no nosso convívio, pelo inferno e céu de todo dia. pra poesía que a gente não vive. Bien. ¿Tiene el poemita? Sí, pero me estaba olvidando de comentarle que en sus poemas ella habla, digamos, de esta cuestión de las mujeres y los hombres como, por ejemplo, la mujer es una manzana roja y el hombre es el tallo. Después que la mujer, digamos, también era parte de la novia con el jacinto, y después que estaba pisoteado en la montaña con Ares, que es, digamos, es el dios de la guerra. Entonces, ajá, siempre, digamos, estas imágenes de la mujer, aquello más dulce y más tierno, y después lo bruto del hombre. Todo amor que houver nesta vida e algum remédio que me dê alegria e algum remédio que me dê alegria. Bien. Y el poemita que le voy a leer se llama Himno en honor a Afrodita. Oh tú, en 100 tronos Afrodita reina, hija de Zeus, inmortal, dolosa, no me acongojes con pesar y tedio, ruégote, Cipria. Antes acude como en esos días, mi voz oyendo y mi encendido ruego. Por mí dejaste al del joven Jove en alta morada. El áureo cárreo que veloces lleva, lindos gorriones sacudiendo el ala. Al negro suelo, desde el éter puro, raudo bajaba. Oh tú, dichosa diosa, en tu inmortal semblante, te sonreías. ¿Para qué me llamas? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Qué padeces ahora?, me preguntabas. ¿Arde de nuevo el corazón inquieto? ¿A quién pretendes enredar en suave lazo de amores? ¿Quién tu red evita, mísera Safo? Que si te huyes, tornará tus brazos, y más propicio ofreceráte los dones. Y cuando esquives el ardiente beso, querrá besarte. Ven, pues, oh diosa, y mis anhelos cumple, liberta el alma de sus duras penas, cual protectora en la batalla lidia, siempre a mi lado. Mudar o mundo, frequenta agora as festas do Camonde. Meus heróis morrerão de overdose. Bueno, ahí estaba, lindo poemita de Safo. Un puño. El pájaro que nos decía. A ver. Los griegos no eran ninguno boludo. Seguro mandaban ninfa a Lesbo y luego del cursito se la llevaban para sus partusas. Sí, seguro. O meu prazer agora é risco de vida. Igual, por ahí es un poco raro esta cuestión de que el Safo sea uno de los grandes emblemas de tanta libertad y demás, cuando la mujer tenía su lugar, que es el gineceo, con fines reproductivos y no pensés ni nada. Que, por ejemplo, en la obra Las Asambleístas de Aristófanes, que es una comedia, ahí supuestamente las mujeres toman el poder y cuentan la historia de una manera muy graciosa. Pero que es raro que la mujer sea de armas tomar. Uh-huh. Bueno, son excepciones. Bien, ahí se la recordaba un poquito entonces, sí, a este personaje, a Safo. Fresita se la desmistificó. Sí. Bueno, pero existió Safo, que no se matan cualquiera, existió y tenía la enfermedad bipolar. Bueno, está bien, yo le cuento lo que yo había podido averiguar con respecto a ella, que hay un halo de misterio demasiado grande. No, no le crea, eso es un gilado de Wikipedia y esa boludez ahí del internet. No lo busqué de Wikipedia. Ah, no buscó de Wikipedia. Y no, porque ya sé que no, después de conocer de un par de personajes de la literatura y buscar información en Wikipedia, decían cualquiera, dije, no. Qué cosa, bueno, menos mal que se dio cuenta. Yo conozco gente que tiene que hacer trabajo para la universidad y sacando información de Wikipedia. Chicos, estamos grandes, sí. No, estamos grandes. No. Gente universitaria. No, eso de hablar muy mal de las personas. Agarrar, copiar y pegar de Wikipedia, claro. Es patético. Aparte, muchacho. Porque si se quiere, hay páginas, no le voy a decir que son lo mejor, pero con un poquito más de fuente, de basamento. Entonces, si hablan de tal o cual personaje, usted sabe que nos estaban batiendo cualquiera. Y no, pero bueno. Así estamos. 462-2124 156-70-76-44. Nos pasamos un poquitito de las 3 de la tarde. Sí, creo que sí. Sí. Yo le voy a dejar con una pregunta. Oh, ¿sí? No me rompa con ahora con preguntas. Bueno, tiene bueno. Todo el corte para definirlo. Si usted dice que Safo existió, entonces también tiene que haber existido Shakespeare. Shakespeare. Sí. Yo dije que había dicho que Shakespeare no existió. Claro. No, pero se la pasé enojada a la compañía Nerina. Ahora que ella no escucha, sí existió ya. Ah, bueno, listo, entonces no hay problema. Nada, son cosas que decía para que ella se enoje. Por eso le nombraste este personaje colombiano Vallejo. Sí, que ella no quería tanto. Claro, que bardeaba a Cortázar, decía que Cortázar no sabía escribir. Era para hacerle enojar a ella, en realidad. Ah, bueno. Pero sí, no, existió Shakespeare. Me parece fantástico. Y eso fue también con la enfermedad bipolar. Vamos a la música, volvemos en un rato. Bueno, ¿qué vamos a escuchar? Gira, gira. Así, con toda la onda, ¿no? Roca de esa, se le escapó. Cuando la suerte que viera fallando y fallando te largue parado. Cuando esté bien en la vía, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe ni hierba de ayer secándose al sol. Cuando rajé los tamangos buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor. Que al mundo nada le importa. Llera, llera. Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor. No esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Seca las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirado después de hinchar lo mismo que a mí. Cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar. Te acordará de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Llera, llera, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor. No esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Rajé los tamangos buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor. Que al mundo nada le importa. Llera, llera, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor. Ni una ayuda, ni un favor. Tarde, tarde, tarde, tarde. Rosario. Música. Check it out. Noventa y nueve. Estación del Sur. Tarde. Usted está escuchando 99.9 MHz, Radio Surrealista, Estación del Sur, de nuevo tipo.

Bueno, estamos aquí, última media hora del escenario de las voces de este día jueves. Les recordamos, bueno, este programa no va a salir la semana que viene, ni lunes, ni martes, ni miércoles. Bien. Volveremos el próximo jueves. Venimos mañana. Y después nuevamente el próximo jueves si todo va bien. Buenísimo. Ahora continuamos aquí al 462-2124, al 156-70-76-44. En la tanda sonaba Gira Gira de los Piojos. Sonaba Ya Nadie Va a Escuchar Tu Remera de los Redondos. Y sonaba La Vida de Mano Negra. Se acaba de retirar Mariano, que estuvo aquí conversando un rato con nosotros, y vino, la excusa fue retirar su entrada para mañana esta fiesta de terror hot que se va a dar en el bar de Mitre al 500. Sí, en el bar Deep Inside de Mitre 565, y así ya él retiraba su anticipada, que tiene un costo de 15 pesos. Recordamos que también hay una lista para aquellos que no puedan pasar por acá, Pueyrredón 5609, nos dan su nombre, los tres últimos números del documento, y están anotados en la lista de anticipadas. Muy bien, si no, van directamente mañana a la puerta y pagan 20 pesos. Los esperamos a todos ahí, a los que quieran ir. Sí, por supuesto. ¿Usted va a estar disfrazada? Sí. Van a ver a la compañera disfrazada y no se lo pierdan, un espectáculo único. Mariano dijo que se iba a disfrazar. Sí. Lo que al final no le pregunté de qué se iba a disfrazar. Y no, capaz que sorpresa. Todo, surprise. A todos le pegó por la sorpresa ahora. Están todos de surprise. Un espectáculo dantesco va a ser. La verdad que sí. Yo voy a ir a divertirme un rato. Me parece muy bien. ¿Usted va a estar esta noche en El Ojo Blindado? Sí, sí, sí. ¿También hablando de toda esta fiesta? Sí, compartiendo un rato con los amigazos y en este ágape rockero que se da todos los jueves, así que aquí estaremos. Y bueno, los va a convencer a ellos, al Fede, a Paula, al productor, para que se disfracen. Paula, no. No hace falta convencerla. Claro, no, es una mujer con iniciativa, entonces no hay problema, ella le dicen fiesta de disfraces y va disfrazada, no tiene tanto rollo, tanta vuelta. Ajá. El tema es el staff masculino del Ojo Blindado, a ver qué onda. Claro, el Fede y el productor. Sí, sí. Bueno, ahora también se sumó el tornero, así que hay que ver ahí. ¿El tornero también se va a disfrazar? Y no sé. Disfrácense y pónganle onda, se los digo yo. No le sirve a usted como prensa, como difusión, ¿no? No, porque al final, o sea, eso sí que me patea en contra. Usted, para el marketing no anda. No, bueno, yo le digo, yo no me voy a disfrazar, pero pongo onda para que la gente se disfrace y le pongan onda a la fiesta. Sí, pongan pila, onda, déjense llevar, saquen todo su creatividad para disfrazarse, diviértanse, que la vida es corta, se termina mañana. Por eso, ¿no? Hay que aprovechar. Y aparte, si no aprovecha a perder las vergüenzas ahora, ¿cuándo la va a perder? Cuando claro, tenga 70, ¿no? Exacto, hay que quedar en ridículo, che, ahora, ya, es el momento. Total, no hay problema, ahí vamos a quedar en ridículo todos. Van a ser todos ridículos, un bar de ridículos va a ser. Sí, qué mejor. Sea uno más de la masa. No. Precisamente es todo lo contrario. Ah, no, la idea es no claro, ser parte no. de la masa. O sea, es reunión de ridículos, pero cada cual con la suya. Con su propia ridiculez. Y sí, aparte porque como hemos mencionado, una cosa es lo que es una fiesta de terror hot. ¿Qué entiende cada uno por hot? ¿Qué entiende cada uno por terror? ¿Qué entiende por ambas cosas? ¿Cómo cada cuerpo concibe el uno y el otro? Entonces ve que no se puede masificar. Claro, o sea, sean originales en la ridiculez. Claro, sí, por favor, que haya una búsqueda. Ahí está. Bueno, y aquellos que quieran pueden pasar también mañana a retirar su anticipada. Sí, pueden pasar. Ahora, digamos, hasta las 4, por Pueyrredón 5609. Esta noche también por Pueyrredón 5609, de 20 a 22. Y mañana a la mañana también. ¿Cómo mañana? Mañana a la tarde. En este programita, por Pueyrredón también, 5609. Ahí está, buscan y digo, quiero mi anticipada para el terror hot. Yo que soy un chico de terror y hot. chicas, ¿se da cuenta? En definitiva, ¿qué? Usted que dice, los hombres. Estamos hablando, ¿quién viene a buscar la anticipada para ir a esta fiesta. ¿De qué género es? Masculino. Sí. Estamos hablando de Diego Lata, capaz que también va a ser masculino. Uh-huh. ¿Y las mujeres? Ay, las chicas de Lesbos, ¿dónde están? No les sabría decir. ¿Dónde están que se están las locas que se hacen las chicas de Lesbos? Ahí está. Estamos la jefa y yo. No le alcanza. Tampoco somos nosotras dos. No, está bien, pero... Y hoy, no. Que ellas son desinhibidas las mujeres. ¿Dónde están? No, espere. Como siempre hemos mencionado, tanto sean las inhibiciones, las desinhibiciones y la estupidez, no tiene ni sexo, ni religión, ni estatus social. Y además últimamente se está masificando tanto, se reproduce un montón, entonces estúpidos hay en todos lados. Sí, por supuesto. Y bueno, entonces por eso, ¿no? Generalmente los hombres, yo lo que le digo, son más reticentes a disfrazarse. Uh-huh. Eso sí. Pero de ahí a que la mujer sea media, a veces sí. El director, por ejemplo, dijo que él es una persona seria, el director. No, bueno, pero... A nuestro director no se le puede pedir eso. No, por favor, tiene que mantener... Claro, ¿dónde queda la imagen de esta radio si el director se empieza a disfrazar? No, parece el señor Maltacho. Claro. Tiene que mantener la compostura. Ya suficiente a él es, digamos, llevar el peso de esta radio en sus hombros y ya tratar demasiado. De mantener la derecha como para... Sí. Ay, bueno. Vamos a leer algo. Bueno. ¿Tiene ganas? Me gustaría mucho. Tiene que ver con algunos personajes de las efemérides. Uh-huh. Y con algunos textos de Galeano. Bueno. Que tienen que ver con esos personajes. ¿Cómo sea? Por ejemplo, hay un personaje del cual Galeano siempre ha escrito mucho. El 12 de noviembre del año 1651, hablando de mujeres. ¿Quién? Nace Sor Juana Inés de la Cruz. Ay, sí. Esta poeta mexicana. Sí, sí. Bueno, mucho ha escrito Galeano sobre esta mujer. En otros textos suyos y en el último, Espejos, lo vuelve a hacer. Hablar de Sor Juana. ¿Y qué dice? ¿Quiere que le lea el texto? Por supuesto. Se llama Juana. Como Teresa de Ávila, Juana Inés de la Cruz se hizo monja para evitar la jaula del matrimonio. Pero también en el convento su talento ofendía. ¿Tenía cerebro de hombre esta cabeza de mujer? ¿Por qué escribía con letra de hombre? ¿Para qué quería pensar si guisaba tan bien? Y ella, burlona, respondía: ¿qué podemos saber las mujeres sino filosofías de cocina? Como Teresa, Juana escribía, aunque ya el sacerdote Gaspar de Astete había advertido que la doncella cristiana no le es necesario, que a la doncella cristiana no le es necesario saber escribir y le puede ser dañoso. Como Teresa, Juana no solo escribía, sino que, para más escándalo, escribía indudablemente bien. En siglos diferentes y en diferentes orillas de la misma mar, Juana, la mexicana, y Teresa, la española, defendían por hablado y por escrito a la despreciada mitad del mundo. Como Teresa, Juana fue amenazada por la Inquisición, y la Iglesia, su Iglesia, la persiguió, por cantar a lo humano tanto o más que a lo divino, y por obedecer poco y preguntar demasiado. Con sangre, y no con tinta, Juana firmó su arrepentimiento, y juró por siempre silencio, y muda murió. ¿Le gustó? Muchísimo. Está lindo el texto. Sí. Y mire, justo hoy la habíamos traído a Safo de Lesbos, ahora a Sor Juana. ¿Vio? Sí, bien. Hoy que estamos con las mujeres, parece, ¿no? Y tengo otro textito que lo incluye a este personaje, muy conocido él. 14 de noviembre de 1831 moría el filósofo alemán Friedrich Hegel. Ajá. Bueno, Hegel, del cual muchos han influenciado, ¿no? Y sí, parte del marxismo también. Parte estaba del marxismo, ahí. Exacto. Era, digamos, que planteaba la gran y conocida teoría de lo que es la tesis, la antítesis y la síntesis. O sea, todo. La cuestión dialéctica. Claro, que se da en todos los ámbitos y esta cuestión de relación de amo y esclavo siempre en continuo contacto y siendo cíclico. Bueno, justamente el texto tiene que ver con los esclavos, tiene que ver con África. Y en el medio de este texto hay algo que opinaba y que había dicho el mismo Hegel. A ver. Este textito de Galeano se llama África servida en la mesa de Europa. Siguiendo los pasos de Inglaterra, un buen día Europa descubrió que la esclavitud era ofensiva a los ojos de Dios. Entonces, Europa emprendió, África adentro, la conquista colonial. Antes, los hombres de las tierras frías no habían pasado más allá de los puertos donde compraban negros, pero en esos años los exploradores se abrieron paso en las tierras calientes y tras ellos llegaron los guerreros, montados en los cañones, y tras ellos los misioneros, armados de cruces, y tras ellos los mercaderes. Las cataratas más prodigiosas y el lago más inmenso del África se llamaron Victoria, en homenaje a una reina no muy africana, y los invasores bautizaron ríos y montañas, creyéndose el cuento de que descubrían lo que veían. Y ya no se llamaron esclavos los negros sometidos al trabajo esclavo. En 1885, en Berlín, al cabo de un año de mucho pugilato, los conquistadores pudieron ponerse de acuerdo en el reparto. Tres décadas después, Alemania perdió la Primera Guerra Mundial y de paso perdió también las colonias africanas que le habían tocado. Británicos y franceses se repartieron Togo y Camerún. La actual Tanzania pasó a manos británicas y Bélgica se quedó con Ruanda y Burundi. Para entonces, ya hacía rato que Friedrich Hegel había explicado que África no tenía historia y que solo podía resultar interesante para el estudio de la barbarie y el salvajismo. Y otro pensador, Herbert Spencer, había sentenciado que la civilización debía borrar del mapa a las razas inferiores, porque sea humano o bruto, todo obstáculo debe ser eliminado. Se llamaron Era de Paz Mundial las tres décadas que desembocaron en la guerra de 1914. En esos dulces años, la cuarta parte del planeta fue a parar al buche de media docena de naciones. Cante. Sí, no me cayó muy bien. ¿No le cayó? De Hegel, no. No, muy loco lo que dijo Hegel. Claro. ¿Quieres que lo repita? Bueno. Había dicho Hegel que África no tenía historia y que solo podía resultar interesante para el estudio de la barbarie y el salvajismo. Y el otro cagador así. No, pero el otro siempre fue hijo siempre de fue, puta. Sí, Herbert Spencer, que viene de la línea de Auguste Comte, sí. Del positivismo, fue uno de los fundadores del positivismo. Pero Spencer. Este fue peor todavía, porque él directamente, o sea, todo lo que sea en contra se elimina, no importa qué. Había que borrarlo del mapa, claro. Porque eran razas inferiores. Bueno, y después todo eso, ¿no? Que se la llama Era de Paz cuando estaba se estaban apropiando de gran parte del mundo. Pero como no hay guerra, esto sigue pasando, no hay guerra, porque no hay guerra, se piensa que hay paz. Claro. Bueno, uno de los grandes hitos de lo que siempre se consideró la Belle Époque, que son, digamos, precisamente estos años donde se da un gran surgimiento de lo que es la parte artística, donde hay muchísimas manifestaciones, supuestamente en una época de gran calma, y se sabía que en cualquier momento estallaba todo, porque los avances tecnológicos y los problemas entre naciones eran demasiado grandes y aún así se llama la Bella Época. Exacto, sí, muy loco, ¿no? Las paradojas de la historia. Y bueno, me sorprendió a mí también un poquito esto que dijo Hegel. Sí, uno sabe que era medio medio, porque esta, o sea, la idea de la síntesis siempre tiraba para el lado de, si se quiere, de quien tenía el poder y de quien detentaba la razón. Pero de ahí a decir que no tiene historia y que no vale, hay una distancia. Y ahora cada vez más. ¿Qué? Estoy con vos, amigo. Cada vez te apoyo más, cada vez... ¿Arturito? Te elevo más, exacto, a Arthur Schopenhauer, sí. Que detestaba a Hegel y que él se ponía a sus cátedras en el mismo horario, el mismo día que Hegel, no iba a nadie a la época de Schopenhauer, sí. Porque Hegel era el filósofo oficial, uh-huh, en ese momento, que al cual, bueno, Schopenhauer detestaba. Y lo voy entendiendo cada vez más a Schopenhauer. Ay, ah, estas cosas, che. Pero bueno, qué sé yo, cada uno sabrá en su época... Claro, eso también es la otra. Uno habla hoy conociéndolos, si se quiere, a todos, pero también hay que ver cómo sería en cada una de las épocas. Sí, bueno, obvio. Hay cosas que en una época se pueden pensar, que en otra época eran, si se quiere, imposible de pensar algunas cuestiones. Qué sé yo, hoy hablar de matrimonio igualitario suena de moda, suena que se puede pensar, por lo menos. Está a favor o en contra, pero... Está dentro de lo que se llama episteme, de lo que se puede pensar. Claro. En 200 años atrás ni siquiera era posible ni siquiera pensarlo, ni estaban las posibilidades, como fue la esclavitud también hace miles de años, claro, atrás. Claro. No había una manera, cuando decís Aristóteles estaba a favor de la esclavitud, por ejemplo. No, sí, sé si es. Sí, sí, sí. Y lo bueno, que él lo menciona, unos nacieron para mandar y otros para ser mandados. Uh-huh. O sea, que después lo que en forma de chascarrillo siempre se dijo, unos nacieron con estrella y otros estrellados, base... Es de este dicho de Aristóteles. Pero también está dado por las características de, o sea, la base fundamental de los griegos era que vos eras griego y eras ciudadano si habías nacido de vientre materno ateniense, habías nacido en Atenas y eras, digamos, tenías terreno, por decirlo de alguna, uh-huh, manera. Si no, no contaba. Entonces, ante tal situación, era lógico que el resto fuera esclavitud. Y sí. Pero bueno, igual, al mismo tiempo que esto, por ejemplo, cuando uno dice lo de Hegel, está bien, pero cuando uno también ve que en ese mismo momento, en esa misma época, había gente que planteaba otras cosas, entonces no era tan así. Sí, al mismo tiempo decía Hegel esto, había otra gente que no decía eso. Bueno, claro, es distinto porque aparte de usted, qué sé yo, si volvemos a Aristóteles, lo tenía un Platón que también estaba dado como que hay ciertos seres que no... Como que no avanzan nunca, entonces, uh-huh, ustedes, bueno, ven las teorías y... Si se quiere, es toda la misma época. En este caso, con Hegel y Schopenhauer hay una diferencia. Claro, están en la misma época. Sí, sí, sí. Por ejemplo. Le iba a decir también, Marx se influencia de Hegel y se distancia totalmente. Sí, sí, obvio. Pero sí, toma parte de su teoría. Ajá. Uh-huh. Póngale dentro de siglos y siglos que cuando estudie en esta época. Sí. Ya iba a decir la frase de Camus. Cuando hablen del hombre en nuestra época, dos palabras bastan. Fornicaba y leía periódicos. Está buena definición. Pero aparte de eso, de decir... Trate de profundizar un poquito más. Claro, del hombre en nuestra época. Por ejemplo, siglos y siglos después, uh-huh, donde esté lleno el mundo de... matrimonios de lesbianas, de gay, de homosexuales, de transexuales, y adoptando hijos, y sea moneda corriente, sea, sí, común. Entonces vengan a nuestra época y digan, mirá este hijo de puta, pero ¿cómo podría ser que estés en contra, sí, de que dos hombres se casen? Sí, sí. Entonces se enojaría muchísimo. Pero al mismo tiempo, pero mirá, había en esa misma época otro que estaba a favor, ah, viste, no eran todos así. Capaz que dentro de 300 años algo totalmente natural. Y sí. Obvio, y que no... Lo mismo pensamos nosotros de la esclavitud, ellos, claro, lo van a pensar el matrimonio igualitario, póngale. Pero mire que en un periodo más corto todavía, hasta de 50 años, las grandes variantes que puede haber en la cabeza del hombre. Uh-huh. Mire si llega un momento, se elimina la palabra mamá. Uf, papá y papá. Wow. Mamá, no, una palabra que se usaba antes, nene. No, hace mucho que se usaba esa palabra en la vieja Argentina. Uh-huh. No, la última vez que se usó es cuando había una señora, nena, que se llamaba Evita. Claro. Ahí se usó mamá, después no se usó más. Y sabe si le pregunta ese niño en ese momento, y más en la época de los por qué, ¿y vos qué serías mío? Oh. ¿Tu papá? No sé. Yo soy tu papá y él es tu papá también. A falta uno, tenés dos papás, nene, no te podés quejar. Ahí no tiene ningún papá, vos tenés dos. Mire. Bueno. O mire la, el chico y la, o la, el nene o la nena que tenga dos mamás. Mire que es complicado con una. Pobres niños esos. Yo no, o sea, no quiero ser mala, pero dos mamás. Claro, a mí con una me alcanza. Uf, y sí. Imagínese dos. No, por eso. Ya con la mía ya tengo suficiente. ¿Para qué sumarle otra? No, sí. Bueno, mira cómo se puso hot. A ver, anticipándonos al terror hot de mañana. Esto es un terror hot. Sí, no, pero es mucho más terror que hot. Sí. Sí. Sí, hot no tiene mucho. No, le iba a contar un chiste guaso, pero no. No, desbarranquemos. Por favor, no, y yo lo que le iba a decir, hablando de madres y padres, no es demasiado hot la cosa. No. Por lo menos no de los propios, de los ajenos no, no, no puedo decir demasiado, pero... Nada, es feíto. Sí. Pero bueno, ahí estaba Hegel opinando eso sobre los africanos. Los africanos, sí, sí, sí. Y Spencer, el cagador. ¿Qué habrá opinado de los americanos entonces? Porque no, es más peor todavía. Sí, capaz. No sé. Vaya uno a saberlo. Sí. Estaría muy bueno enterarse. Bueno, ahí está Hegel, ahí está Spencer, con Comte, uno de los grandes cagadores de la historia, de los fundadores de este positivismo, que es la doctrina filosófica, si se quiere, que domina hoy en día. Paradojas de la vida, de la historia. Los socialistas argentinos leen a José Ingenieros, que era un positivista número uno en la Argentina, y los socialistas leen a Ingeniero. Bueno, es así, ¿qué es eso? No le podemos explicar. Hay cosas inexplicables, muchachos. No. Hay cosas inentendibles. Sí, sí, no se puede explicar todo. No, no pretendan, hay cosas inexplicables. Se llamaba el psicólogo este que era de los conductistas, el que era el más renombrado. Pues me están saliendo todos los otros menos el que, argentino. No, el que digamos es emblema de la teoría conductista, que es de la misma época del positivismo, pero no me sale. El de las ratitas. Con W era el apellido. Ay. Ay, era con W, me parece. No. ¿Cómo se llamaba? No, porque me sale Adler, Pavlov, pero no son. No, Watson. Sí, ahí está. Watson. No, pensé que me nombraba el otro cagador, el del test de inteligencia, ese Binet. No, pero Binet es de la década de los 50. Sí, más para acá. Claro, no, yo lo que... Sí, cagador hay todas las épocas, vio que en época, es increíble. No, lo que iba que el... Tanto sea Comte como... Sí, Augusto Comte, como Spencer, como Watson, son los tres emblemas. O sea, Watson obviamente es más de la parte psicológica, pero donde el positivismo llega a un auge impresionante. Uf. Y donde pasa a estar en todas las... A ubicarse en todas las ciencias. Aparte, fíjense qué cíclico que es todo. Sí. Como todo vuelve. En su momento ganó el Nobel un hijo de... Así se lo digo, un hijo de puta bárbaro, un alto nazi fascista como Kipling. Ajá. Y lo gana Vargas Llosa. Se da cuenta que todo se repite en todas las épocas. Tenemos uno, muchachos. ¿Eh? Bueno, tal vez porque lo leí en otra época. Pero Kipling, su lectura me gustaba muchísimo más que Vargas Llosa. No, pero yo digo en cuanto a sus posturas políticas. Ah, sus inclinaciones. El política. Poeta del imperio. Sí. Kipling. Bueno, este también, Vargas Llosa, más o menos lo mismo. Sí, bueno, Kipling era del libro de la selva. Exacto. Y bueno, pero todas sus historias en ese sentido, tal vez yo la leí, es cierto, más chiquita y me emocionaba mucho más. Ay, Eli, ay, se sí. emocionaba. Vargas Llosa es alto garca, terrible y es feo, no sé, no me gustó. Ajá, bueno, pero yo estoy hablando de las posturas, así como todo eso se repite. El pájaro nos dice, vi un film de un niño con dos mamás. Y es increíble lo perversos que pueden ser los chicos, los otros, claro. Películas raras que ve usted, pájaro. Sí. Hay una obra de teatro que se llamaba Juegos a la hora de la siesta. Ajá. En este caso, digamos, eran la historia de unos gurises en una placita jugando. Y se nota muchísimo en esa obra esta cuestión de la postura de los padres y cómo les quedan grabados los gurises. Entonces, cuando hay un momento de pelea entre varios de ellos, que generalmente siempre veo que se arman dos o tres banditos, surgen las palabras que los padres dicen. Entonces, esta cuestión que uno dice, la maldad de los chicos está tan embebida de los padres que sí. Los pobres gurises toda la inocencia perdieron. Pero sí. Son muy hirientes. Diga su refranero, cría cuervos, ¿cómo es? Y te sacarán los ojos. Como si los chicos nacieran de un repollo, así de la nada. Y no son los padres fascistas que tienen. Es así, que lo meten frente a un televisor, ni siquiera le explican lo que están viendo en el televisor, porque están de acuerdo con lo que está en el televisor y esos padres. Los chicos absorben todo eso, escuchan las discusiones pelotudas de la madre, del padre, las opiniones del padre, miento negro de mierda, hay que matarlo a todo, mirá, puede ser, qué sé yo, y las cosas que se queja la madre, y las boludeces que se queja la madre, mirando un par de tetas en la televisión, y después el nene se... Bueno, así crecen los nenes. Claro. Así crecen. No, y aparte otra, esa cuestión de ver la basura constante y encima en sus propios padres, y obviamente que empiezan a comerse, que eso debe ser. Voy a para terminar, le voy a parafrasear a Woody Allen. Diga. No hay más basura, se recicló en programas de televisión. Es muy buena, ¿sabes? ¿Qué película está esa? Tiene que ver, pájaro. Creo que es en Annie Hall. Annie Hall, donde él va con un amigo en un auto así, recheta, en Beverly Hills, qué sé yo. Entonces, el otro tipo hablando de Beverly Hills. Sí. Que le dice, mirá, ves que acá no hay más basura, está todo limpio. Y no, claro, lo reciclaron en el programa de televisión. Sí. Dice, fantástico. No se la pierda, pájaro, esa película, por favor. Está buena. Le gustó la compañera, que es bastante reticente con Woody Allen. No, tengo que asumir que sí, me gustó. Me resultó placentero verla, así. Ajá. Que... Bueno, che, se viene Quique. Wow. Ya lo tenemos a Quique, ya nos le robamos 3 minutos a Quique. Wow. Y bueno, 3 minutos más, 3 minutos menos. Bueno, por lo que vos acabas de decir. Compañera, usted está esta noche, que lo quiera seguir escuchando usted. Claro, lo pueden hacer de 20 a 22. Aquí en la FM Estación del Sur, en el Ojo Blindado, y si no, por Radio Walden, mañana también de 20 a 22, por www.radiowalden.com.ar. Bien, y el pájaro que nos dice, Funcha Carrillo, pájaro, porque me lo dicen, eso que, esto que le dije yo a usted me lo dicen a mí todo el tiempo. En realidad los raros son ellos, pájaro. Sí. Vamos a hacernos los soberbios, pájaro, ellos son raros que miran boludeces, no nosotros. Pero aparte, yo sigo diciendo, raro, yo a usted y al pájaro me lo imagino haciendo las caras cuando se mandan mensajes y es terrible. Esos son los raros, pájaros. Mira, una vez lo leí, o sea, ¿quién es? No leí, una reflexión que hice a partir de algo que leí. Ah. ¿Quién es el raro, en definitiva? Cuando te dicen, vos mirás cine raro. Sí. Entonces yo digo, le doy vuelta, digo, pará. O sea, el cine que vos mirás, en las grandes salas, lo que sale, qué sé yo, es ponerle un 1, un 2% de lo que se produce a nivel mundial en cine. Uh-huh. O sea, no ves una partecita chiquita de lo que es el cine, que es Hollywood. Sí. Lo que es a nivel mundial. Entonces, ¿y qué es un cine de determinadas características, de entretenimiento, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, el raro sos vos, que no sé lo que mirás. Yo trato de mirar cine, en definitiva. El que sos raro sos vos, que mirás eso solo y que no sé qué es. Y bueno, pero entonces... ¿Quién es el raro? Vos sos el raro, no yo. Ahí tenemos que volver a la episteme. Definir qué cine. Bueno, es arte. El cine es la capacidad de combinar muchas sí. cosas. No, tenemos que... Y pero, bueno, pero por eso, primero con... El raro sos vos, que no mirás. No sé qué mirás. Bueno, pero por eso, primero se va a tener que juntar con su amigo y definir entre los dos epistémicamente qué miércoles cine. Y a partir de ahí definir cuál de los dos es que realmente ve cine. Claro, si vos mirás cosas raras. No, vos mirás cosas raras, le digo, es rarísimo lo que estás mirando, qué sé yo. Bueno, pero usted es Contrera también. No, no, esa gente es rara. Gente rara. Esto venía porque el pájaro me dice, ¿por qué rara? Muy buena película. Francesas viviendo en Bélgica en un barrio lleno de fachos y de miserias humanas. Mire qué interesante, pájaro. Tírenos el título, si se acuerda. Sí. De, igual, de la primero la ve el compañero y después me dice si es apta para que la vea yo. Si ahí no, está, no. Yo soy el filtro, pájaro. Bueno, nos tenemos que ir, che. Che, che, che. Te viene Quique, che. Bueno. Bueno, saludos pájaro, saludos a Mariano que anduvo por acá, saludos sí. al Beni que anduvo por acá y saludos a todos los que estuvieron ahí del otro lado escuchándonos. Muchísimas gracias. Y quienes quieran se pueden volver a encontrar con nosotros mañana acá a las 13 horas en el escenario de las voces. Muy bien, nos vamos, che. Hasta la próxima. Chao.